Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se inaugurará la exposición Mujeres del pintor ambateño César Carranza en las salas Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirán 60 cuadros en los que se resaltan colores fuertes como el violeta, los azules, el rojo y los ocres, que dan vida a la sensualidad de la mujer, personaje principal de la obra de este artista. Internacionales. Lima, Eduardo Subirats presenta en la Biblioteca Nacional de Perú este jueves su libro Mito y Literatura, un análisis de la literatura latinoamericana del siglo XX a partir de las memorias mitológicas y sus proyectos civilizatorios. Organizadores del lanzamiento dijeron a la agencia de noticias Andina que junto a la presentación de su libro dictará una conferencia titulada Retorno al mito, Kafka, Rulfo, Becker. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.